estoy soñando, pero estoy muy despierto. Te tengo enfrente a ti, mi amor. El amor que he estado buscando, eres tú y lo estoy presintiendo. Eso me dice el corazón. Lo que estoy sintiendo desde el día en que te conocí es algo divino, muy hermoso y me hace feliz. Me alumbra el sol diferente a ayer, ahora brilla más. Y le pido al tiempo, tiempo para amarte más. Siempre tú, me duermo y sueño contigo. Siempre tú, por ti amor ya no mendigo. Siempre tú, donde voy te llevo aquí conmigo. Siempre tú, de vivir para mí eres motivo. Siempre tú. De ti estoy enamorado, no creo lo que está sucediendo. Sintiendo desde el día en que te conocí es algo divino, muy hermoso y me hace feliz.